Minuto a Minuto Noticias. Toda la actualidad universitaria. Muy buenas tardes y bienvenidos. ¿Qué tal? Esto es Minuto a Minuto, viernes 18 de diciembre y nuestro último informativo del año para hacer un repaso por toda la actualidad universitaria de la semana. Sin más, pasamos a titulares y arrancamos. Titulares. La nueva Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación en Extremadura se aprobará el primer semestre de 2010. El Consejo de Gobierno de la UEX aprueba un anteproyecto de presupuestos marcados por la austeridad en los programas de gasto. Utilizar el agua de riego eficientemente es una de las finalidades de la nueva cátedra que la Universidad de Extremadura ha creado con la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias, SEIASA. Investigadores de la Universidad de Extremadura miden el nivel de radón en los lugares de trabajo. Los más pequeños de la casa también van a la Universidad de Extremadura. Esta semana se ha presentado el anteproyecto de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación en Extremadura, que tendrá como objetivo la ordenación y la promoción de la investigación científica y técnica, el desarrollo tecnológico y la innovación en nuestra región. Está previsto que se apruebe para el primer semestre de 2010. El vicerrector de Investigación, Innovación e Infraestructura Científica de la UEX, Juan Manuel Sánchez, y el director general de Innovación y Competitividad Empresarial de la Junta de Extremadura, Jesús Alonso, presentaban en Cáceres el anteproyecto de esta ley en el Salón de Actos de la Facultad. Se trata de una ley vertebradora que va desde la sociedad a los distintos agentes generadores del conocimiento, como es la Universidad de Extremadura, los centros tecnológicos y centros de investigación tanto públicos como privados. Con esta nueva ley también se quiere crear el Centro de Investigación Científica y Tecnológica de Extremadura. En definitiva, son un compendio de medidas que fomentarán la investigación y el desarrollo de nuestro sistema de I+D+I, no solo a nivel regional, sino de otras comunidades autónomas y Europa y, por supuesto, Portugal. La difícil situación económica que estamos viviendo obliga a la Universidad de Extremadura a seguir con la austeridad que viene caracterizando últimamente su ejecución presupuestaria. El Consejo de Gobierno de la UEX aprobaba el pasado 11 de diciembre el anteproyecto de presupuestos para el año 2010. En total serán casi 150 millones de euros, lo que supone una disminución del 7,07% con respecto al año pasado. Lo más destacable es el descenso de transferencias de capital, fondos dirigidos fundamentalmente a investigación e infraestructuras, mientras que se mantiene la recaudación por matrícula. Los programas que aumentan sus previsiones de gastos son el de Dirección y Servicios Generales de la Administración General, Personal y Plantilla, y el gasto destinado a la acción de universidad en el exterior, Relaciones Internacionales. En materia de investigación, la universidad sigue apostando por el programa de investigación científica, aumentando los fondos propios destinados a financiarlo. Aún así, este programa también ha sufrido recortes, motivados fundamentalmente por las convocatorias del Plan Nacional de I+D+I y la disminución de contratos con empresas privadas. También se consolida la ayuda básica a grupos de investigación y aparece como novedad el programa llamado Cuasi Empresas. En cuanto a infraestructuras, durante el próximo año la UEX continuará mejorando las existentes y concluirá con la rehabilitación de la antigua Escuela de Magisterio de Cáceres. Y cambiamos de asunto, un apunte: el Consejo de Gobierno de la Universidad de Extremadura ha dado luz verde para la remisión al Consejo de Universidades para su verificación a los siguientes títulos de grado: Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Estadística, Ingeniería de Software, Ingeniería en Tecnologías de la Información, Ingeniería de Computadores, Información y Documentación y, por último, Finanzas y Contabilidad. Además, el Consejo de Gobierno le ha dado el visto bueno a la firma de contratos de investigación por un importe total de 1,9 millones de euros. Estar en la sede de la universidad, porque lo cierto es que la universidad ha sido, es y será siempre la mayor fuente, la mejor fuente de conocimiento que tenemos, y por tanto no tenemos que olvidarnos de ella, sino vivir con ella constantemente. Y ese es el objetivo fundamental de nuestra cátedra. Eran las palabras del presidente de la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias de la Meseta Sur, Francisco Rodríguez. La UEX ha firmado un convenio de colaboración con SEIASA para crear la Cátedra SEIASA de la Meseta Sur de la Universidad de Extremadura. Ha sido en un acto presidido por el rector de la universidad, Juan Francisco Duque. Este convenio de colaboración tendrá una vigencia de 2 años prorrogables y su sede principal estará en la Escuela de Ingenierías Agrarias de la UEX. La cátedra tiene como finalidad utilizar el agua de riego de forma eficiente. Para esto harán hincapié en las nuevas tecnologías de ahorro de agua y en los modelos de evaluación y gestión de infraestructuras de riego. Además, realizarán actividades de I+D+I. Todo esto supondrá que los alumnos de final de ciclo que estén interesados en el regadío entren en contacto con las comunidades de regantes para desarrollar los trabajos y necesidades de innovación que puedan tener estas comunidades. Entre las acciones que desarrollarán gracias a esta cátedra están evaluación del funcionamiento de las instalaciones de riego existentes, prácticas en los alumnos en empresas y actividades para la formación de los técnicos y gestores de las comunidades de regantes, entre otras muchas. Medir el nivel de radón en los lugares de trabajo es el objetivo de la nueva campaña que lanzan investigadores de la UEX. Alejandro Martín, el investigador responsable del proyecto, explica que es el Grupo Experimental de Radiaciones el que realiza la medición. Los controles sirven para cuidar la salud de los trabajadores que respiran radón. Se utilizan distintos dispositivos para analizar la cantidad de gas que hay en el ambiente de los lugares de trabajo. Tiene los detalles José Luis Muñoz. El radón es un gas radioactivo de origen natural que sale del suelo. Al no tener color ni olor, se respira sin que las personas lo noten. A largo plazo, respirar este gas aumenta el riesgo de sufrir cáncer de pulmón. Esta sustancia es peligrosa en altas concentraciones. Es en los lugares subterráneos o pisos bajos y sin ventilación donde se encuentra en más cantidad. También puede aparecer en los pisos altos porque el radón se encuentra en materiales de construcción. Alejandro Martín, investigador responsable del proyecto y profesor de la Universidad de Extremadura, explica que la duración de este proyecto es de 3 años y quieren realizar unas 200 mediciones. Los controles se hacen con 2 tipos de medidores, unas pequeñas cajas metálicas sin ningún coste económico para la empresa. En poco tiempo se puede saber si el lugar de trabajo está contaminado. La campaña se realiza gracias a un acuerdo firmado entre la Universidad de Extremadura y el Consejo de Seguridad Nuclear. La Universidad de Extremadura acoge en sus instalaciones a los más pequeños, niños y niñas de edades comprendidas entre 0 y 3 años, dentro de un programa de guarderías. Estas escuelas infantiles han sido creadas y gestionadas por una cooperativa de padres profesionales de la enseñanza, alumnos y personal laboral y de la administración y servicios de la UEX. Nos amplía esta información Rebeca Rodríguez. Los más pequeños también tienen su rinconcito en la Universidad de Extremadura. Los campus de Cáceres y Badajoz acogen en su seno 2 escuelas infantiles para niños con edades comprendidas entre los 0 y los 3 años. Se trata de un servicio de guarderías, sin ánimo de lucro, gestionadas de modo totalmente autónomo e independiente. ¿Cómo es esto posible? Pues gracias a que la UEX aporta las instalaciones, cubre los gastos de mantenimiento y de parte del personal del centro. A través del Plan de Acción Social, dependiente del Vicerrectorado de Extensión Universitaria, la Universidad de Extremadura también convoca una serie de ayudas, entre las que se encuentran las destinadas a estas guarderías. Pues hasta aquí lo que ha dado de sí la actualidad universitaria esta semana. Tiempo ahora para nuestra agenda. Vamos a ver lo que nos ha preparado esta vez nuestro compañero Marcos Casilla para estas vacaciones. Isabel, que ya estamos en Navidad y cómo me gustan a mí estas fechas. Como no podía ser de otra forma, la agenda de esta semana, la última del año por cierto, es navideña 100% para que puedas compartir estos días con quien tú prefieras. Y comenzamos porque mañana sábado tenemos el tradicional concierto de Navidad del coro de la Universidad de Extremadura. ¿Dónde? En la iglesia de Santo Domingo en Badajoz, a las 8 de la tarde. Y el domingo, este concierto será en Cáceres, en la iglesia de la Preciosa Sangre, a las 8 de la tarde también. ¿Y qué sería de una Navidad sin el Belén? Pues para esto hay una exposición, la tradicional muestra de dioramas de Navidad y el Belén monumental hasta el próximo 6 de enero en el Museo de la Ciudad de Badajoz, Luis de Morales. Esta exposición muestra un total de 12 dioramas navideños realizados por los componentes de la Asociación de Belenistas de Badajoz y otros 10 dioramas que vienen de Jerez de la Frontera. Aunque en nuestra región no tengamos pista de hielo, yo no quiero que te quedes sin patinar. Un año más, nuestros vecinos portugueses nos traen una de las actividades de invierno más reclamada en los últimos años. Y es que en el Coliseo José Rondão de Almeida, en Elvas, se ha instalado una pista de hielo para patinar. Se trata de la mayor pista de hielo cubierta del país y podrás visitarla hasta el 31 de enero. El precio ronda los 4 euros. ¿A qué esperas para ponerte los patines? Y para terminar, atención, porque hoy a las 9 y media de la noche tendrá lugar el primer concierto Navidad Gitana, en el que actuarán los artistas Parrita y El Viejino en la institución ferial de Mérida. El precio de las entradas es de 18 euros en taquilla. Pues así me despido con esta última agenda del año. Espero que te haya gustado y quiero desearte unas felices fiestas y que el próximo año te traiga todo lo que deseas. Nos vemos a la vuelta de las vacaciones. ¡Feliz Navidad! Muchas gracias, Marcos. Una agenda navideña donde las haya. Y es que, señoras y señores, es lo que toca. Ya es prácticamente Navidad. Minuto a minuto también se va de vacaciones, pero volvemos el 15 de enero puntuales para ofrecerte toda la actualidad universitaria, como siempre. Os deseo unos días maravillosos. ¡Feliz Navidad a todos! Minuto a minuto. Onda Campus.